Este experto cocinero había trabajado tanto durante los meses precedentes, utilizando no solo sus manos y utensilios, sino también mucha de su imaginación en las recetas, que al final se vio abandonado por la inspiración, precisamente en la época más importante del año. Pasaba el día pensando e ideando menús navideños, sin que ninguno de ellos lograra satisfacerle. Así llegó la víspera de Navidad, y él seguía huérfano de ideas.